Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, buenos días, amigos y amigas que estáis escuchando Radio Topo, Lucha Libre en el 101.8 de la FM. Hoy es 27 de julio de 2016 y estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Puedes escucharnos a través del streaming en directo desde cualquier punto del planeta o en diferido, también por internet, gracias a los podcasts. A ver si no sabemos la página de Radio Topo. Y no las vais Radio a saber. No. Tenemos una página web nueva, radiotopo.org, primicia en directo mundial. Me cago en la mar, que nos has pillado aquí desprevenidos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de racismo, de persecución y de manteros. Para ello hoy tenemos un programa bastante entretenido, vamos a tener bastantes entrevistas, vamos a irnos hasta Barcelona para hablar con Asís, el representante del sindicato de manteros. Bueno, el nombre exactamente no es ese, es el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. Después también vamos a hablar con César del espacio del inmigrante. Después vamos a tener aquí a Aliuni y Matt. Hola. Hola, buenas tardes. Tenéis que acercaros un poco más al micrófono, por favor. Vale. Saludar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Pues aquí bienvenidos animados. Aquí a Radio Topo y bueno, esta es vuestra casa también. Gracias, muchas gracias. Y después nos iremos hasta... nos iremos con la gente del grupo de Derechos Civiles 15M para hacer un repaso rápido a las últimas comunicados que están haciendo, el manifiesto este que están haciendo circular contra el racismo y la represión, y también pues a la situación del rastro. ¿Sí o no? A ver si nos da tiempo a todo, que son muchísimas cosas para una hora. Hablaremos muy rápido. Venga. Vamos allá. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos. Y vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie. No hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Cid. Él es portavoz del Sindicato de Vendedores Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona. Hola, buenas tardes, Cid. Buenas tardes. Te agradecemos mucho que hayas podido dedicarnos unos minutos. Sabemos que estás con bastante jaleo, así que gracias. Y pasamos rápidamente a preguntarte un poco qué es lo que en estos momentos se está viviendo en Barcelona por parte de los manteros. Sabemos que lleváis un mes con bastantes intervenciones policiales. Bueno, ¿cuál es un poco la situación a día de hoy? Bueno, normalmente la verdad es que llevamos una semana o 10 días casi con una represión tremenda oficial. Y bueno, con esto nosotros ya llevamos anteriormente, bueno, pues varios meses pues con represión, con violencia por parte de la policía y cosas, bueno, que la verdad es que nosotros nos costa mucho gestionarlo, pero bueno, como sindicato, como un colectivo que se ha organizado, nosotros siempre estamos dispuestos a a resistir y bueno, mantener la calma sobre todo, porque la policía lo que quiere es meternos en trampa. Y bueno, siempre como van en con cámaras y bueno, para filmar cualquier respuesta violenta que nosotros podamos responder, porque claro, como sabemos que todos somos humanos y bueno, la gente también bueno, se puede estar harta, ¿no?, de cualquier cosa que lleva tiempo recibiendo. Un día o otro se puede responder. Y ellos, bueno, lo saben, por eso siempre van con cámaras y bueno, filmando nuestro respuesta, ¿no? Vamos a, entonces, bueno, a poner un poco... Sí, perdona, vamos a poner un poquito a la gente que nos escucha en antecedentes. A vosotros, bueno, según parece y según salta a los medios de comunicación, una campaña contra el trabajo que vosotros realizáis, porque de alguna manera parece como que estáis invadiendo poco menos Barcelona. ¿Qué es lo que... A cuento de qué viene toda esa campaña mediática de este último mes? Sí, bueno, hay que darse cuenta que primero... todo eso es consecuencia de algo que podemos decir que es una explotación de riqueza de algunos países, digamos, pobres, que han sufrido la miseria, la persecución, la burocracia, todo lo que sea así, que ellos... O sea, por esa parte han decidido salir de sus países y han decidido venir a Europa. Por supuesto. Aquí nadie ha venido aquí porque sí, nadie ha decidido dejar su propia familia, todos sus bienes y ir a Europa para estar 12 horas en la calle. No tiene sentido. Por supuesto. Así que todos estos chicos han salido de sus tierras por la miseria, por la persecución, por la burocracia causada de los occidentales. Así que, bueno, están aquí. Pues la idea es, bueno, considerarles o, bueno, como dicen, que todo lo que han salido de la guerra o de lo que sea por culpa de ellos mismos, han decidido, pues, recibirles, pues, darles el refugio, darles otra vida, pues mientras ellos mismos ocupan sus tierras orígenes. Pero ese es, bueno, podemos entenderlo así, porque la gente que está en la calle es la gente con mucha vulnerabilidad que nosotros mismos sabemos que, o sea, No estamos en la calle porque queremos. Si la gente o las autoridades quieren resolver este problema, para mí yo creo que es muy fácil. Pero no, para ellos es algo que les interesa ver esa imagen de que toda esta gente, o sea, de que ellos, nosotros mismos tenemos la culpa. O sea, que los gobiernos lo que quieren es confrontarnos con los vecinos. Y nosotros lo sabemos perfectamente, pero nosotros lo que no queremos es caer en sus trampas. Nosotros no queremos que nos utilicen, no queremos que nos enfrentan con los vecinos. Porque últimamente es lo que ellos promueven. Pero en realidad, si ellos quieren resolver este problema, es muy fácil. Si tú calculas los problemas más grandes de Barcelona o de Cataluña, la venta ambulante no tiene nada que ver con esto. La venta es algo que ellos, bueno, lo siguen manipulando y lo quieren criminalizar. Sí, de alguna manera lo que se ha venido produciendo desde hace ya mucho tiempo, eso no es reciente, es utilizaros a modo de chivo expiatorio, desde luego. Lo que lo que dices de que eso, de que se os criminaliza, cuando es un problema, desde luego, muchísimo menor de lo que a veces parece reflejarse en los medios de comunicación. De hecho, esa brutal persecución y agresión permanente racista, podríamos decir, que sufrís desde hace mucho tiempo, ¿ha tenido una respuesta en vosotros, autoorganizándoos en ese Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes? Queríamos que nos contaras un poquito cuándo surge este sindicato y cuáles son vuestras reivindicaciones y vuestros planteamientos para organizaros en este sindicato. Bueno, ese sindicato de vendedores ambulantes, nosotros llevamos varios años, casi 10 años, pensando cómo organizarnos, cómo luchar contra la persecución policial que nosotros llevamos tiempo sufriendo, cómo luchamos contra el racismo, la discriminación. Y todo eso es algo que nosotros no lo podemos luchar si no nos organizamos, si no seamos unidos. Por eso, bueno, al inicio de todo, nosotros, bueno, vendíamos en la calle, bueno, cada uno, bueno, su vida, su manera y bueno, cada uno lo que se sufría, bueno, se lo intentaba resistir o defender de su manera, pero así íbamos pensando de que hace falta organizarnos, hace falta ser muy unidos para luchar contra eso, porque nos están machacando y sabemos que, bueno, la unidad hace la fuerza. Por eso, desde el año pasado hemos decidido pues organizar ese sindicato y denunciar, porque antiguamente los chicos, cada vez que se reciba una agresión policial o lo que sea, no querían denunciar por miedo o por ser ilegal o lo que sea. Pero claro, ahora que estamos organizados, pues, bueno, el trabajo que tenemos es sensibilizar y aclarar lo que tenemos como, lo que nos dan como derechos humanos, que a veces, bueno, puede ser una miseria, pero que cada uno sepa cuáles son sus derechos. Uh-huh. Que dejamos de tener miedo de denunciar. Cada vez que recibas una discriminación o por parte de la policía o lo que sea, que seamos capaces de denunciarlo. Hacéis una pregunta sobre el trabajo que estáis haciendo como sindicato de manteros. Hemos sabido que ayer la fiscalía pidió la expulsión de España de Sidil Mokhtar por supuestamente golpear a un policía. Yo no sé si, por favor, cuéntanos qué ha pasado en este caso y cuál es la situación del compañero Sidil Mokhtar. Bueno, el compañero, yo la verdad no quiero hablar este tema, no lo quiero hablar, si me lo permitáis. Vale. Pero es algo que nosotros estamos estudiando y estamos apoyando, le estamos apoyando y siempre estamos pendientes de eso. Pero por sus los cargos por sus cosas, ¿cómo? Los cargos que tiene o no por hablando con él. Uh-huh. Yo personalmente yo dejaría este tema, que no, o sea, es algo que prefiero hoy no hablarlo, porque vale, vale. No hay problema, no hay problema. De todas formas, hay más casos que lo hemos estado viendo, ¿no? Que, o sea, el caso del racismo sí, y de la fuerza de la policía en Barcelona es amplio, entonces está también el caso hace tres días, sí. Un compa recibo golpes por parte de la policía y se lo rompió la pierna y sí. se ingresó al hospital y bueno, la única cosa que nosotros queremos denunciar, el médico no quiso poner la declaración chico de que fue por una patada que recibió por parte de los paisanos de la policía secreta. De paisano. Y el médico, bueno, insistió en poner pues caída accidental. Ya. Y eso no nos parece muy bien. Sí. Así que bueno, es algo también, no es solamente por contra la policía o contra la discriminación, sino es que esta represión o esta discriminación o esta de no darte tus derechos, ese nosotros lo sufrimos en muchas partes, en muchos sectores y muchos niveles. También en la sanidad. Lo que queremos, bueno, pues denunciarlo. Es que la única herramienta que tenemos es cualquier cosa que nos suceda, pues denunciarlo, aunque no lo ganamos. Pero bueno, son denuncias que vamos denunciando, pero que la gente sepa de que nosotros tenemos ese derecho, aunque no nos lo han dado. Bueno, Aziz, para terminar, quería preguntarte por cómo habéis visto en este tiempo de existencia que tenéis como sindicato la relación con el llamado Ayuntamiento del Cambio, el Ayuntamiento de Barcelona en Comú, porque me imagino que vosotros teníais un poco la expectativa, esas esperanzas de que se pudiera regularizar el trabajo que venís realizando para sobrevivir. Bueno, desde aquel momento que nosotros empezamos a dialogar con el ayuntamiento y tal, nosotros teníamos, bueno, la sensación de que el ayuntamiento, bueno, tiene la intención de resolver el problema. Entonces nosotros también, pues, agradecidos, bueno, agradecemos todos estos actos que es intentar a resolver todo este problema. Pero lo que nosotros agradecemos es que nosotros siempre pedimos que cualquier iniciativa que es por resolver todo ese problema, nosotros nos parece súper bien, pero lo que queremos que sea algo real, que no sea solamente declaraciones, como el ayuntamiento desde el principio sigue declarando que eso lo va a resolver, bueno, bien, pero nosotros hemos abierto nuestras puertas y hemos dado todo lo que nosotros tenemos para resolver ese problema, porque nosotros creemos que si hay intención verdadera y hay diálogo, se puede resolver. Y entonces nosotros, todas las mesas que hemos tenido con el ayuntamiento, hemos dicho que nosotros creemos que si hemos conseguido un lugar donde podemos hacer un tipo de mercadillo africano legalmente, pagando impuestos, etcétera, nosotros estamos dispuestos a vender lo que sea legal y formar parte del desarrollo de esta ciudad. Porque lo que decía al principio, que nosotros no estamos aquí para estar en la calle 12 horas corriendo tras la policía y etcétera. Queremos conseguir un trabajo digno, queremos tener una vida digna. Por lo tanto, si el ayuntamiento tiene la capacidad de conseguir un lugar donde podemos estar los 150 personas vendiendo algo, aunque sea artesanía, aunque sea lo que sea, que no es falsificado, nosotros estamos dispuestos a cambiar la mercancía, pagar impuestos, etcétera. Y nosotros queremos que es algo fácil para el ayuntamiento. Pero pues, si no le hace hasta ahora, pues nosotros no tenemos otras cosas, porque no somos nosotros quien vamos a resolver el problema, sino estas autoridades que están aquí para resolver el problema. Pues desde aquí, desde Radio Topo y desde Lucha Libre, os lanzamos todo nuestro apoyo, todo ese reconocimiento a ese paso tan importante que habéis dado creando ese Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, y bueno, que os mantengáis en la lucha y que sirva desde luego para mejorar vuestras condiciones de vida y de trabajo, que desde luego sabemos que suficientemente duras son como para que encima tengáis que estar permanentemente sometidos a abusos y agresiones policiales y por parte del poder. Así que un abrazo, Aziz, hasta la próxima. Vale. Muchas gracias. Bajo tierra va, no has probado nunca conocer a un extranjero. Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y de Barcelona aterrizamos aquí a Zaragoza. Ya os hemos adelantado que estábamos esta tarde con Aliuni y con Matt. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. y queremos, bueno, pues un poco que, igual que hemos visto lo que está pasando ahora en concreto en Barcelona, luego recordaros que seguiremos hablando con otro compañero de Barcelona que entrevistaremos también, pues bueno, saber aquí en Zaragoza, pues cuáles son esas condiciones, ¿no?, de las que hablábamos un poco, qué es lo que tiene que vivir en el día a día un mantero para que hablemos de unas condiciones de trabajo, pues absolutamente duras e insoportables en ciertos momentos. Pues la verdad es que, bueno, buenas tardes a todo el mundo y la verdad es que en Zaragoza es muy duro. Si preguntas a un mantero que está en Bilbao o en Barcelona o si le dices, oye, no, ¿por qué no vienes aquí a Zaragoza para vender? Y te va a decir, ¿por qué tú estás aquí? Porque la policía que está en Zaragoza aquí son muy duras para los inmigrantes en general. O sea, que hay casos... Vemos de todo tipo de casos aquí en Zaragoza, de casos de racismo, sobre todo en los manteros, ¿sabes? Porque nosotros lo hemos vivido, ¿eh? Y que la verdad es que en la calle es muy duro. Hay jóvenes que están en la calle vendiendo porque quieren tener un futuro mejor. Hay jóvenes que están ahí estudiando también y vendiendo porque en su casa no viven con sus padres. O, por ejemplo, están sus padres en paro o no puede... De alguna manera tienen que sacar dinero para financiar sus estudios o mantener a su familia, ¿no? No, si no lo... No, y ellos no quieren ir a robar o hacer cosas. Sí, es lo que nos decía Fritz también, que desde luego nadie está por gusto vendiendo en la calle, pues que siempre es, desde luego... más complicado, ¿no?, que otro tipo de trabajos, pero si se está ahí es porque muchas veces no se puede realizar otro tipo de trabajos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vosotros tenéis la experiencia de haber estado en esta venta ambulante? Y bueno, pues no sé si os ha tocado vivir tantas de estas redadas que conocemos que hay... pues para requisar toda la mercancía, a veces detener a las propias personas que están vendiendo, o cuáles son un poco los temores o los riesgos a los que se somete alguien que está vendiendo en la calle. Pues de verdad, riesgos hay demasiados. Porque, por ejemplo, en mi caso personalmente me ha tocado que me han pillado muchas veces, pues no quiero decir la palabra, pero un poco maltratar, de verdad. Y lo peor es Dila, no pasa nada, claro, si el maltrato es maltrato. Eso es. Claro. Porque lo peor es que, por ejemplo, te maltratan, te quitan la mercancía, es que ya lo peor es que ya no te piden ni la documentación ni nada, te llevan la mercancía y te dejan irte a casa, sin ponerte ni una multa ni nada. Es lo peor que hay, te quitan todo. A veces te pueden llevar en el juzgado, pues te ponen una multa, pero a veces lo que hacen es eso, hacer lo que les da la gana, quitarte la mercancía y que te vayas ya a casa. Claro, es una mercancía que vosotros habéis tenido que pagar previamente, con lo cual si os la requisan, no solo es que no saquéis nada, ¿no?, sino que habéis perdido todo. Es peligro total, de verdad. ¿Y existen muchas situaciones en las que se quita la mercancía sin que exista esa denuncia, esa multa de por medio? Sí, sí, existe demasiado. Demasiado. Casi la mitad, o sea... El 70%, creo. Sí. El 70% no te pillan de nada. A mí me han pillado más de 4 veces. En serio, que no me han pedido ni la documentación ni nada. Te quitan la mercancía y te vayas a casa. Hay veces también que te cogen la mercancía. No te cogen toda la mercancía, pero cogen una parte de la mercancía. O sea, lo que quieren ya llevar a sus casas y te dejan la mitad, o sea, te llevas hasta la mitad. Eso te iba a preguntar, porque es que lo que conocemos de otras ciudades es que esas actuaciones policiales son muchas veces para obtener beneficios privados ellos mismos. Sí, se llevan a casa los bolsos que les van a regalar a sus mujeres, o yo qué sé, el ejemplo que sea, ¿no? Hay algunos relatos que hemos podido escuchar que van en esta dirección. Entonces, ¿vosotros también habéis tenido esa sensación del tipo de redadas que se han producido aquí en Zaragoza? Sí, sí, claro. A mí también, por ejemplo, me ha pasado cuando vendía cosas en la calle que me pillaron una policía, pero que me cogió la mitad de la mercancía. Se llevó la mitad y sin escribir nada, o sea, te coge la mitad y luego te dejan con la mitad y ya nada, te vas con el militar y se lo llevan a su casa y eso. Uno de los casos más conocidos ha sido el de Aliu, que hace poco estuvimos convocados por la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón. El 18 de julio estuvimos en la Plaza de España para pedir justicia para Aliu. ¿Nos queréis contar cuál es la situación? ¿Qué le pasó a Aliu? ¿Cómo está? Bueno, Aliu sí que está bien, pero el caso de Aliu no estaba vendiendo, es otra cosa. Porque Aliu, bueno, es que igual, por ejemplo las policías que pasan en la calle Alfonso, en el Juan de Arenda, conocen a algunos negros, que viven en esa zona. Igual los se conocen por eso y le han parado, le han pedido la documentación y se ha negado, no sé qué ha pasado, de verdad no estaba. Pero eran tres policías, dijeron que les ha pegado, no sé. Yo personalmente no creo que un negro tan pequeño como Ali uno podrá pegar a tres policías, de verdad. Eso extraña a todo el mundo, pero bueno. Lo que han dicho. Yo tampoco no estaba, pero bueno. Sí, y a partir de ahí se ha derivado ese juicio en el que él ha tenido que aceptar los cargos y lo han... para rebajar un poco la cuantía porque le pedían cárcel. Sí, le pedían 5 años de cárcel y ahora tiene que pagar una multa de 13.000 euros, 10.000 para el señor policía que dijo que Aliu le ha roto el brazo o no sé qué. Y... La pierna. Sí, la pierna, sí. Uh-huh. Y ahora tiene que pagar 10.000 euros al señor este policía. Y hasta sumar esos 13.000 de los que hablas, hay una parte que también hay que pagarle al ayuntamiento, ¿no? Sí, hay una parte que hay que pagarle al ayuntamiento para no sé qué. Y la verdad es que... Sí. La verdad es que Es demencial, escuchar casos así, sí, desde sí, luego es demencial. Sí, sí. No sé. Si os parece, vamos a hacer un paréntesis. Lo que queríamos continuar hablando es, bueno, ante todas estas agresiones al colectivo de fundamentalmente población negra que tenéis que estar trabajando en la calle, ¿cómo estáis reaccionando? Porque parece que por primera vez se están dando pasos pues para, de alguna manera, iros organizando, ir defendiendo un poco derechos. Si os parece, vamos a volver a contactar con Barcelona, la otra entrevista que teníamos pendiente con César del Espacio del Inmigrante, y luego a la vuelta pues retomamos un poco la conversación con vosotros y nos contáis, porque hay una cosa que está de puta madre, la verdad, lo voy a decir así, porque vosotros ya no estáis vendiendo actualmente en la calle. Ah, no, nosotros no estamos vendiendo actualmente en la calle. Pero sin embargo... os mantenéis en sí, el... Sí, nos mantenemos en el... Como ahora estuvimos estudiando y trabajando en la calle. Nos hemos sacado un grado medio en algunas cosas y ahora estamos trabajando. Y sin embargo, eso, continuáis colaborando y claro, apoyando y a los compañeros. Seguimos apoyando a los compañeros porque sabemos lo que están viviendo en la calle. Por claro. Eso estamos ahí apoyándoles. Pues continuamos con la entrevista que tenemos ya al otro lado del teléfono a César del Espacio del Inmigrante y después volvemos un poco para que nos sigáis contando aquí en Zaragoza cómo os estáis organizando, ¿de acuerdo? Vale, okay. Muy bien. Tenemos ya al otro lado, me parece, a César. Hola, sí, buenas tardes, César. ¿Tal? Nos escuchas, ¿no? Sí, ¿ustedes me escuchan también? Sí, perfectamente. Aquí estamos a tope con la técnica de las radios libres. Bueno, vale. Queríamos empezar un poco porque nos contaras, ya hemos estado hablando con Acid, pero pues porque complementaras un poquito todo este barullo que se ha montado a propósito de esa supuesta competencia desleal que están ejerciendo los manteros y la gente de la venta ambulante en Barcelona en contra de los respetables comerciantes locales. Sí, bueno, hay toda una retórica ahí que siempre tiene, nosotros decimos aquí un tufillo, ¿no?, racista, así, de exclusión, porque tiene que ver con esa lógica de no darnos condición de personas, ni de trabajadores, ni de humanos, ¿no? En el fondo siempre hay como una lógica de vernos como si fuésemos ilegales, marginales, y siempre acercándose a la idea de que somos como algo parecido a una basura social, que se nos pueda quitar, se nos pueda desechar y mandarnos a otro lugar, ¿no? Como si no hubiese sentimientos, ni familias, ni historias, no hubiera vida en estas historias, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué han hecho? Han construido todo un relato que en el fondo lo que oculta son las intenciones de reprimirnos, de pegarnos, de de sacarnos de esos espacios que dicen ellos que son espacios públicos para la gente, pero nosotros sabemos que no, que ese espacio público que siempre defienden ya ha sido privatizado hace mucho tiempo y se le ha entregado a la gente que tiene dinero. Y entonces cuando hablan de competencia desleal, nosotros decimos, ¿cómo puede haber competencia desleal si tú recibes algún tipo de subvención, tú tienes papeles, tú tienes una familia, tú tienes un préstamo de un banco, ¿no? Tú eres parte de una estructura hecha y diseñada para ti, mientras que nosotros no tenemos familia, no tenemos papeles, no tenemos ningún tipo de financiamiento, ¿no? Y además somos criminalizados. Entonces, ya de ahí, esa idea de dónde está la competencia desleal, ¿no? Y luego, en segundo lugar, es mentira porque los productos que se venden desde aquí, realmente, si a alguien le pudieran generar algún malestar, pero no es así, son a las grandes empresas, a Nike, a Puma, a Louis Vuitton y todo eso, que son millonarios y que un puñado de manteros difícilmente les van a poder generar algún problema. Porque estas grandes empresas son las que realmente han acabado con los pequeños comerciantes y el tejido comercial de Barcelona, pero no ahora, hace muchas décadas ya, y sobre todo Barcelona, que es una ciudad turística, donde todo está diseñado para quien puede comprarlo, no hay un día ni una semana se cierre o se afecte al pequeño comerciante, ¿no? Entonces, sí, esos grandísimos complejos comerciales, ¿no? Que también aquí en Zaragoza estamos bastante acostumbrados y acostumbradas, porque me parece que tenemos la mayor concentración de grandes centros comerciales de toda Europa, o sea que sabemos de lo que estás hablando, o sea que evidentemente tienen mucho que ver, ¿no? En ese deterioro de lo que son las redes de comercio local. Y a las que nunca casualmente se apunta, ¿no? Cuando se hablan de estas cuestiones. Claro. También nos interesaba un poco conocer, esas declaraciones que han podido pasar más o menos desapercibidas de me parece que era alguien del Ayuntamiento de Barcelona en Común, hablando del uso abusivo del espacio público. Hablando de estas imágenes que se han visto de decenas y decenas de manteros en ese paseo, no sé si es de San Juan, de Don Juan Borbón, yo que me sé qué, que no conozco Barcelona, y hablando de que no se iba a permitir ese uso abusivo del espacio público. Sí, bueno, ellos, en concreto este ayuntamiento, pues siempre no sé cómo decirlo. Bueno, es que dice una cosa por un lado, luego dice otra por otro lado, ¿no? Y entonces a nosotros nos tiene como muy desconcertado. De pronto parece preocupado por la situación de los manteros y lo dice públicamente, pero al otro día hay una redada donde detienen personas y luego otra vez dice que va a hacer proyectos de para que puedan trabajar de manera regular. Hace grandes titulares y luego al siguiente día pues le rompen la pierna de la policía a un chico, ¿no? Entonces nosotros pensamos abiertamente que cada vez que este ayuntamiento tímidamente intenta hacer algo en beneficio de los vendedores ambulantes, pues los grandes poderes, ¿no?, comerciales, financieros, se le echan encima, mediáticos, y ese medio pasito que medio quería dar le hace retroceder dos, ¿no? Entonces empieza a tratar de construir otros relatos, otros argumentos como el del espacio público, ¿no? Cuando Barcelona está entregada, está vendida, pero cualquiera que pase por aquí lo sabrá. O sea que no somos. E incluso nosotros a veces creemos, bueno, lo tenemos seguro, que las grandes empresas piensan que quitando a los vendedores ambulantes, más allá de recuperar el espacio público, piensan que son lugares que ellos pueden comerciar, ¿sabes? O sea, se los quitan a los negros pobres, vendedores ambulantes, para entregárselos a grandes transnacionales, ¿no? Para que vendan, y aquí ya está esto lleno de gente que vende fruta, gente que tiene chiringuitos donde venden productos helados, hot case, las cosas que compran pues los turistas, ¿no? Entonces, de todas maneras, no deja de ser una especial contradicción que el llamado Ayuntamiento del Cambio y que se ha un poco abanderado todo el tema de la posible acogida a refugiados, con todas las olas de refugiados que hemos podido ver durante el último año, digamos, pues, yo qué sé, tenga ese tipo de declaraciones como que lo que queremos es que se vayan todos los vendedores ambulantes que han venido en este último mes y se vuelvan a quedar los que estén aquí, o yo qué sé, ese tipo de declaraciones, ¿no? Hombre, por supuesto que las contradicciones están a flor de piel. Nosotros entendemos que no se puede, por un lado, estar potenciando y promocionando una ciudad refugio mientras a la mayoría de los refugiados que ya están aquí se les trata como se les trata, o en concreto como la policía, ¿no? O sea, nosotros también entendemos que aunque cambió el gobierno, la policía sigue siendo la misma y la calle fundamentalmente la controla la policía, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido no vemos pues ese supuesto cambio. En concreto lo digo para los vendedores ambulantes, y evidentemente pues está lleno de contradicciones que salen a flor de piel. Cada vez que declaran algo por la ciudad refugio sale otra nota diciendo, bueno, hace 3 días un compañero le rompieron la pierna, ¿no? Con lo cual va a estar 6 meses prácticamente sin poder trabajar. O bueno, ante un caso que antes no, por la coyuntura específica del día de hoy en el que ha salido la Fiscalía haciendo declaraciones y demás, pues ante un caso de un compañero que probablemente harto de las innumerables ocasiones en las que tuvo que aguantar pues palizas y agresiones por parte de la policía, acabó respondiendo, pues está en prisión preventiva con una amenaza de expulsión del Estado español, en fin, pues en condiciones en las que es vergonzoso, ¿no? que un supuesto Estado de Derecho acabe pues reprimiendo a las personas más vulnerables. Avanzamos, si te parece, un poquito, y aprovechando que está el espacio del inmigrante, que es un poco, bueno, no sé si eres portavoz o miembro de... Bueno, integrante. Integrante, vale. Pues que nos cuentes un poquito qué es este espacio y, bueno, cuál es la coyuntura específica por la que estáis pasando ahora mismo. Bueno, el espacio del inmigrante estaba a punto de ser desalojado hace, ahora me parece que ya puede ser 15 días, el 13, ¿no?, del mes pasado. Ahora no lo recuerdo. Y bueno, efectivamente, por una intervención del abogado del ayuntamiento, se nos hizo una prórroga, digamos, como de 45 días más. Entonces, ahora el desalojo estará previsto para principios de septiembre, ¿no? Entonces, eso lo que nos ha dado, pues nos ha dado un poquito de tiempo y de respiro, pues para organizarnos mejor, para salir a difundir más todo el trabajo que se hace y seguir haciendo la petición de que no nos vamos, ¿no? Y que es algo que tiene que defender el barrio y que cómo puede ser que un proyecto de carácter social como el Espacio del Inmigrante tenga que ser desalojado y, bueno, sin valorar todo el trabajo que ha desarrollado durante estos 4 años, ¿no? Pero bueno, parte de toda esta limpieza que se está haciendo de los colectivos, ¿no?, de todo aquel que no genera beneficios o rentabilidad en esta ciudad. Sí, ahí sí me dice. Bueno, sí, César, no. queríamos darte las gracias por participar en Radio Topo y todo el apoyo también, pues, para esas experiencias en las que se va fraguando y construyendo la propia autoorganización de los inmigrantes, que aquí en esta ciudad, pues, lamentablemente hasta el día de hoy, pues, no ha terminado de cuajar ninguno de los diferentes intentos que ha habido, aunque desde luego yo creo que ahora vienen nuevas generaciones, de las cuales tenemos aquí alguna representación hoy en los estudios de Radio Topo, y intentaremos también tomar esos ejemplos de sitios en los que llevan más años trabajando para poder construir esa... Quisiera decir, si me permiten, que es probable que no los conozcan. Miren, hace rato nos preguntaban, el Espacio del Inmigrante ahora se está dando a conocer, pero los anteriores 3 años vivíamos en la mayor invisibilidad, ¿no? Porque además habíamos priorizado hacer trabajo muy de base más que trabajo hacia arriba. Y nosotros sí creemos que hay muchos colectivos que ya están resistiendo, pero que a lo mejor, como no tienen un discurso teórico, politizado, como es el lenguaje, digamos, de los colectivos de aquí, o no se les considera, o se les menosprecia, o se les invisibiliza. Pero nosotros creemos que hay una trayectoria importante de nuevas maneras de resistir, de organizarse de los migrantes para la su sobrevivencia, y que hay que buscarlos. Nosotros creemos que el inmigrante, por la dinámica, por las políticas raciales de exclusión, estamos condenados, digamos, a juntarnos con los otros iguales, y siempre estamos, digamos, buscando nuevas maneras de resistir, nuevas maneras de desobedecer, nuevas maneras de salir adelante, y nosotros dudamos que no haya más como espacio del inmigrante. Lo que pasa es que hay que buscarlos. Y otra cosa, se puede hacer un colectivo sin dinero, sin papeles, sin medios, pero con mucha solidaridad y con mucha claridad. O sea, a lo mejor el problema es que también nosotros, los blancos organizados izquierdistas, también tenemos un poco de racistas, ¿no? Hombre, eso y como nosotros, de machistas también, y también. Todo, no, es un tema que hay que trabajarse, y también es verdad que hay que entender que las migraciones tenemos otras maneras también de organizarnos, de luchar, y nosotros sí creemos que el día que nos podamos sentar juntos, siendo diferentes, ¿no?, respetando nuestras diferencias también, nuestras maneras de entender el mundo, vamos a potenciar un movimiento mucho más grande. Mira, ahora los ejemplos que está dando el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, ¿no?, que fueron los primeros que detectaron, digamos, unas incoherencias entre el discurso de la campaña que hacía, digamos, el actual Ayuntamiento del Cambio, y la realidad que se vivía, ¿no? O sea, los migrantes siempre son los primeros que detectan las crisis, digamos, las políticas agresivas, violentas, y son los que salen, aquí en Barcelona son los primeros que salieron a la calle, ¿no? Entonces, sí tenemos ahí una tarea pendiente para generar más lazos de comunicación, alianzas y coyunturas, porque el enemigo es el mismo, y el enemigo pega al blanco y al pobre y al inmigrante. Muy bien, pues con esto nos quedamos, César, y esperamos que podáis trabajar y preparar bien esa resistencia de vuestro espacio, y trataremos de estar un poco al tanto, así que no te pienses que estarás muchos meses sin participar aquí en Lucha Libre. Gracias. Cuando quieran nos llaman. Chao. Hasta luego. ¿Sabes cómo se llama esta canción? No. Fuck the Police. Ah, es la de la peli esta, Straight Outta... ¿Cómo es? Compton, sí, bueno, es de Niggers with Attitude. Eso. Pues nada, volvemos aquí con los compañeros con los que veníamos de hablar antes, y no sé qué os parecen las palabras que nos decía César al respecto de esa necesidad de organizarse, de encontrarse y de tejer esos lazos, pues para poder resistir a todas las complicaciones que más en el caso de los manteros pues hay que sobrellevar, ¿no? Tal y como están las cosas. Bueno, es que yo creo que lo que está explicando es lo que nos falta a nosotros, por ejemplo, en Zaragoza. Organizarnos, por ejemplo, con una organización que tiene un poco más fuerza. Por ejemplo, nuestro problema a nosotros es que tenemos miedo, de verdad. Por ejemplo, hay muchos negros que vienen en la calle, están sufriendo de abusos y todo, pero lo que pasa es que tienen miedo. Pero si teníamos gente que les ayuda, unos asociaciones para donde pueden ir a denunciar con más confianza, pues lo mejoraremos, creo. Yo creo que mejoraremos, porque lo que nos falta es eso, organizarnos. Yo creo que sí. Lo veo muy bien. Sí, sí, como según lo que ha dicho papá, es que tenemos que organizarnos. Es la palabra, organización. Es que sin organización no se puede hacer nada. Así que, bueno, pero hay un montón de negros, como ha dicho papá, que tienen miedo. O sea, si les hablas de policía, tenemos que organizarnos para impedir los actos policiales o impedir, luchar contra el racismo y tal. Ven como que tú te estás enfrentando a los policías y tal. Y esto no es lo que queremos. Solo queremos nosotros organizarnos para enfrentarnos contra el racismo o para enfrentarnos también contra las actuaciones policiales y luchar por nuestros derechos también, porque derechos sí que tenemos, aunque somos irregulares, somos hay inmigrantes que son irregulares, pero son seres humanos también. Por supuesto. Tenemos que saber que son seres humanos y tienen derecho, por eso. Algo de lo que decía César, pensando en algo de lo que decía, de buscar esas cosas que sí que existen, me pregunto si, por ejemplo, tú que decís, nos falta organización, pero me jugaría el cuello a que sí que se han organizado pues ciertas redes de aviso para cuando hay una redada o algo así, pues que la gente pueda prevenirse lo antes posible y no acabar pues eso en medio de la redada, ¿no? Esas cosas me imagino que sí que las tendréis organizadas y sabréis perfectamente cómo organizaros para esas cosas. Ah, sí, sí. Pero no hace falta que deis muchos detalles, no, por si acaso. Evidentemente, pero... Pues nos están ayudando Julio y los derechos civiles para organizarnos, de verdad. Claro, para hacer una denuncia, ¿no? Sí, me imagino. Sí, pero es que nosotros también estamos en la asociación AISA, o sea, sí. En la asociación de los inmigrantes senegaleses. Uh-huh. Y hace poco no había... La asociación de los manteros en Zaragoza no había. Uh-huh. Pues lo hemos creado para que pudiera atender a los manteros. ¿Pero ya se ha creado como tal esa asociación? Sí, se ha creado la asociación. Es una asociación que va con la de Aisha. Ajá. Pero que estamos también juntos. Sí, luchando. Que hay una colaboración mutua, mutual y apoyo. Y ahora nos estamos organizando y estamos buscando maneras para que cuando alguien, un mantero tenga problemas contra la policía y tal, es que no queremos que suceda lo de Aliu. Uh-huh. Es un caso que nos ha sorprendido. Porque... Y que alguien lo tenga que aguantar de manera individual, sí, ¿no? De manera individual. Es que en esos casos tenemos que luchar juntos, no uh-huh. de manera individual y tal. Por eso lo hemos creado y ahora estamos ¿Y hace trabajando cuánto? Porque eso. Esto realmente es muy reciente. Sí, es muy reciente. Es muy reciente. Lo hemos creado en el año pasado. Pocos meses. Sí, uh-huh. El año pasado, en 2015. Y ya no lleva un año, ¿no? Y que... Estamos ahí trabajando en esto, para que tengan más derechos los manteros y para que la policía dejen de perseguir a los manteros en las calles como si fueran ladrones o como si fueran animales y tal. Por eso hemos creado esta asociación. Quizá vosotros, porque sois muy jóvenes y además lleváis poco tiempo aquí, a pesar de vuestro español, que os tengo que decir que sí, es muy bueno, bueno, porque hace años atrás sí que ha habido alguna experiencia un poco de tratar de afrontar el tema de las personas que están sin papeles y tratar de, pues eso, de organizar un poco el apoyo y el que eso, la gente no se viera sometida a situaciones pues de miedo de manera individual, sino que hubiera redes, pero de alguna manera yo por lo menos personalmente pude participar en durante bastante de tiempo del que este trabajo colectivo existió y tenía la sensación siempre de que los blancos de alguna manera estábamos dictando lo que los negros tenían que hacer y eso era una manera pues muy perniciosa de afrontar pues ese proceso de autoorganización que se necesita por parte de quienes estáis jodidos, digámoslo claro, así, claro. ¿No? Y eso ahora entiendo yo que es diferente. Sí, no, ahora es muy diferente porque, bueno, ha llegado como dijo antes, ¿cómo se llama? La nueva generación. Nuevas generaciones. La nueva generación y llegamos con más ganas, con más estudios a la mente y claro que no queremos sufrir lo que anteriormente han sufrido nuestros padres o nuestros hermanos, ¿sabes? En la calle y todas esas cosas. Ahora queremos nos hemos dicho que no podemos sufrir eso. Uh-huh. Por eso tenemos que cambiar esas cosas. Y desde luego el hecho de que seáis dos ejemplos de gente que ya no sois manteros, pero continuáis en el trabajo de la lucha por la defensa de los derechos de los manteros, ya evidencia que hay algo que está cambiando respecto a hace unos años. Así que, desde luego, yo creo que desde Radio Topo, pues daros la enhorabuena en un principio por conseguir dar ese paso adelante que ya hacía años que se necesitaba en esta ciudad. Gracias. Y bueno, pues todo el ánimo para que sigáis construyendo esas redes, que desde luego sabéis que contáis no solamente con el apoyo de Radio Topo, sino también, bueno, con el apoyo. Ahora pasaremos a hablar con uno de los miembros de Derechos Civiles, sí, que os está apoyando desde, pues, con, sí, sí, en casos concretos como el de Aliu, sí, y con tantos otros colectivos de los izquierdistas tradicionales que comentaba antes el compañero, ¿no?, de la ciudad de Zaragoza, que teníamos muchas ganas de empezar a escuchar al colectivo migrante, ¿no?, y sus propias reivindicaciones y su propio proceso. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Vale, gracias. Hola, Julio. Llevas aquí desde las... llevas ya un buen... bueno, casi una hora aquí calladito, escuchando. Gracias por aguantar. No, hombre, sí, era muy interesante lo que decían. Era más interesante que lo que podría decir yo, seguramente. Bueno, pues vamos a ver si nos dices cosas interesantes o no. Te tenemos aquí como participante del grupo Derechos Civiles 15M de Zaragoza, pues para hacerte dos preguntas. La primera tiene que ver con el rastro, porque, bueno, sabemos que en el rastro también ha habido casos de acoso policial, ha habido una campaña. Bueno, que nos cuentes qué ha pasado y dónde estamos ahora. Sí, en el rastro ya desde... es donde se empezó un poco a tomar contacto con los inmigrantes y con los grupos de inmigrantes. Derechos Civiles hizo una serie de sesiones, digamos, de visitas de observación al rastro los domingos por la mañana a raíz de la campaña contra los guapo, porque por las noticias que teníamos y por lo que nos contaban, era uno de los sitios principales donde los guapo estaban actuando, y de forma, en muchas ocasiones, muy abusivas, donde la incautación de material sin masiva se estaba dando muy claramente, por medio de contenedores de basura y de camiones de FCC que llevaban al contenedor montones de cosas que los inmigrantes tenían para vender. También había identificaciones masivas, amenazas de multa, en el sentido de que se les daban los papeles que suponen el inicio de una multa. Uh-huh. Sacamos un comunicado que difundimos en la 5 Marzada junto con una pancarta. Uh-huh. En el cual denunciábamos esa actuación de la guapo en el rastro. Uh-huh. Pocas semanas después se dio a conocer la noticia de que los guapos ya no iban a patrullar en el rastro, que iban a patrullar otras unidades de la policía local. Uh-huh. Y a partir de ahí se ha estabilizado la situación, oficialmente al menos, en ese punto, ¿no? Uh-huh. También el ayuntamiento ha dicho que las multas que se iniciaban en el rastro, pues que no se iban a tramitar. Eso parece ser que puede ser al menos cierto en algunos casos. También hemos sabido que recientemente otra vez hubo identificaciones de inmigrantes que iban hacia el rastro con coches, con su coche, vamos, a vender, y que les volvieron a incautar material la guapo, y que eso se está haciendo de forma ilegal, en el sentido de que se les incauta material y se retira ese material sin que los inmigrantes lo vuelvan a ver, ¿no? Uh-huh. Aparte de que se inicia el correspondiente procedimiento administrativo, ¿no?, de sanción, ¿no? Uh-huh. Entonces la cosa está estancada aquí, y por otro lado parece ser que la guapo, ya la dedicación fundamental que tiene es perseguir inmigrantes, o sea, prácticamente no se le conoce mucha más función, mucha más tarea, ¿no? Entonces ahora ya no lo están haciendo en el rastro. Se ve que Paseo Independencia, calle Alfonso, sí que acuden, y lo que pasa que ya los inmigrantes en gran parte huyen cuando aparece la guapo, como es de esperar, ¿no? Uh-huh. Y las identificaciones ya son, pues, cuando se dirigen a los sitios, cuando se van, cuando van a sus casas, o vuelven de sus casas, o van a Independencia. Entonces, o Alfonso, ya. La cosa que incluso es peor, porque hay menos gente que lo vea. Sí, claro. Hombre, cada vez buscan más el anonimato, digamos, ¿no? O se esconden. El que no los vea nadie, y el silencio. Uh-huh. Sí que nosotros, vamos, también hemos estado trabajando con el caso de Aliu, y lo que hicimos es, hemos lanzado un manifiesto titulado Basta de represión contra la pobreza. Que justo de eso te quería, justo de eso te quería preguntar ahora, que nos comentases, que nos hablases de este, el manifiesto Basta de represión de la pobreza y la protesta. Sí, sí, es un manifiesto con 5 puntos, en el que se pide explícitamente la disolución de la UAPO, en el que se hace una breve enumeración de situaciones concretas que legitiman esta exigencia, ¿no? Y que intenta ir más allá de la UAPO en concreto para poner de manifiesto la existencia de un fenómeno de abuso policial o de violencia policial promovido por el Estado, ¿no? O defendido o tapado por el Estado, ¿no? Y que consiste en que los problemas de la pobreza, de la marginación, del desempleo, de la precariedad laboral, tantas otras situaciones que tienen una raíz política y social, se pretenden resolver simplemente por la represión, ¿no? O sea, lo que ha sido la ley Mordaza, lo que fue la reforma del Código Penal, todas estas cosas que estamos viviendo y que son nuevas vueltas de tuerca a una situación que ya de antes venía bastante dura, ¿no? Pues se les da más cobertura legal y se promueve más la impunidad hacia las actuaciones abusivas que se puedan estar dando, ¿no? Entonces el manifiesto pretende rechazar eso, protestar, exigir una solución política que pase por eso, por reconocer que la seguridad no es que haya más policía en la calle, sino que la seguridad es que haya más justicia. Mira, te lo leo, dignidad. Te lo leo, que lo tengo delante en el ordenador. Dice: seguridad es tener techo, comida, educación, salud. Justicia es garantizar esa seguridad. Libertad es disfrutar colectivamente esa justicia. Guapo disolución, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Basta de represión de la pobreza y la protesta. Sí, pues eso que debería ser la declaración de principios de mucha gente, de muchos colectivos, de muchas asociaciones, pues queremos que ahora se haga público de una manera más explícita todavía, ¿no? ¿Hasta cuándo estáis recogiendo firmas? Pues en realidad acaba de empezar. Yo supongo que aún estaremos tiempo. Después del verano supongo que le daremos un nuevo impulso a la difusión del mismo. Y no hay una fecha límite por ahora. O sea, hay un correo electrónico al que se pueden dirigir los apoyos, que es el de info@derechoscivilesquincemzgz.net. Uh-huh. Y por ahora está en marcha. No tiene una fecha tope. Bueno, en internet, si buscas Derechos Civiles 15M Zaragoza, sí, sí, llegas ahí. Eso te lo aseguramos. Uh-huh. No hay pérdida. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya el programa. Y compañeros, no sé, ¿tenéis los micros abiertos por si queréis decir algo más? Ah, bueno, damos las gracias a todos los que nos están escuchando y sobre todo a los senegaleses, a los inmigrantes que siguen luchando por sus derechos y esas cosas. Y bueno, muchas gracias por todo. La radio es vuestra. Gracias. Vale, pues lo mismo, Hugo. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, que la gente sepan que los negros que están viendo en la calle no son delincuentes ni nada, pero están buscando sus vidas por no robar. Pues nada, gracias a vosotros. Yo lo mismo. Salud y justicia para todos y todas. DJ Shoki, es Johnny Ramón Jiménez. Abre los ojos. Zaragoza City, primo, esto es lo que no enseñan. El barrio Liber, sus pabellones, las afueras. Se cobra el IAI, los puntos, el subsidio. Todos buscan vidas porque el sistema es suicidio. Entre los pisos grises y los chaletes, rulando con estilo hasta con la mobilete. Niños soñando con ser estrellas. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, 101.8 de la FM o radiotopo.org. Muchas gracias por escucharnos. Nos vamos y os dejamos con Furel Guti, que se hace rap desde Delicias y es casi una primicia lo que vais a escuchar. Yo. Sí, es Furel Guti, es DJ Shoki, es Johnny Ramón Jiménez. Abre los ojos. Zaragoza City, primo, esto es lo que no enseñan. El barrio Liber, sus pabellones, las afueras. Se cobra el IAI, los puntos, el subsidio. Todos buscan vidas porque el sistema es suicidio. Entre los pisos grises y los chaletes, rulando con estilo hasta con la mobilete. Niños soñando con ser estrellas del fútbol. Y me da que sin potrero lo tienen bastante chungo. Confrontación racista, del pobre hace el pobre. No trenzar a bici pa' que no roben el cobre. Quieren grabar maquetas para dejar los trapis, pero el túnel no les sirve, no se lo pagan sus papis. Dicen que estas fieras no les gusta la escuela. Bien, pues es mentira otra vez que te la cuelan. Abran de una puta vez los ojos, no te enteras. Más pasta en educación y menos en fronteras. Y primo, esto es lo que no enseñan. No es tu crew de cara, malo sabes, nos la pelan. Cambiando tornas, del vive yonki muere joven. Dejamos todo aparcado, fluimos como el polen de lado a lado. Hermanos con las delicias, aquí nació mi padre, son raíces vitalicias. Está la parcelica que construyó mi abuelo. Mi primer club de fútbol, one love para este suelo. Antonio Leiva, donde la Leiva y viene Bene. No se detiene nene y todos saben quién la mueve. Aquí no viene el guiri a visitar los monumentos. Solo invierte en hoja, en policía, el ayuntamiento. Organizan la city de sus planes, estamos fuera, Orgullo de periferia, yo represento al ser humano libre, al espíritu nómada, pa' que el corazón vibre.